Vamos a conversar con el secretario de Ambiente de la provincia, Nito Brizuela, ya que, bueno, lógicamente hubo un decomiso, ¿no?, de tres tigres, tres leones y un oso de un circo. Así que para que nos comente, lógicamente, cómo ha sucedido esto en Patquía, parece ser. Estamos en contacto con el Nito. ¿Cómo le va? Los saluda Sergio y Marta desde Nacional. Sí, buen día, Sergio. Buen día, Marta. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Nito? Sí, la idea era informarles sobre un procedimiento que ha hecho el área de fiscalización, encabezado por el doctor Oscar Núñez, habiendo recibido una denuncia de que un circo, en Patquía concretamente, tenía animales que no estaban en condiciones, tanto por el habitáculo, que era muy chico, como las condiciones de higiene. Y se procedió a traerlos a la ciudad, hacer un procedimiento con la policía y con gendarmería, a quienes tenemos que agradecer porque nos han acompañado en todo el trayecto, que ha sido bastante largo y lento por los vehículos, por los carromatos, que no están en buenas condiciones. Así que en este momento hay un oso, que es un oso pardo, que está en el zoológico, tres leones, tres tigres, un pecarí, un mono y un león cachorro, que están todos en estado, están en precaución, digamos, tenemos como precaución. Están siendo revisadas por el doctor Rodríguez, quien ha prestado una muy buena colaboración. Y la idea es que podamos acondicionar los lugares en que estos animales están. Veamos la legislación que hay a nivel nacional, porque en la provincia no tenemos una legislación que prohíba o que hable de la tenencia de estos animales. Claro. Y vamos a proceder a la incautación de todos aquellos animales que no tienen guía, porque cada uno de estos animales debe tener una constancia escrita en la Secretaría de Ambiente de la Nación que consta de las características del animal y la posibilidad de circular en el país, ¿no? Y estos animales tienen dos, los papeles vencidos, y el resto no tenía ningún papel. Así que estamos esperando a la Nación si es que estos animales están inscriptos para ser devueltos, y si no van a quedar en el circo, ¿no? Don Nito, usted dice que no hay una legislación ahora que prohíba, por ejemplo, a los circos utilizar animales para entretenimiento, sino que en este caso se los ha incautado porque no estaban en condiciones de salud. Sí, y sobre todo los habitáculos eran pequeñitos en relación a los animales. Ahora hay probabilidad provincial, hay en otros lugares donde hay leyes, sí, o ordenanzas, ¿no? Sí. En el caso nuestro no, de todas maneras sí hay una ley nacional sobre la tenencia de animales, que es la que estamos aplicando nosotros, y la ley de medio ambiente, que también habla sobre la tenencia de animales. Así que esto es lo que vamos a hacer nosotros. Por un lado, exigir que en lugares de habitáculos en los cuales puedan estar en buenas condiciones, que puedan ser trasladados sin la posibilidad de accidentes, porque se pueden producir escapes, obviamente. Claro. Y los papeles, nos interesa que presenten los papeles entre hoy y mañana, que acredite que estos animales han sido inscriptos en la Secretaría de Ambiente de la Nación, ¿no? De todas maneras, este tendría que ser un registro que el circo tiene que haber demostrado que estaba en poder de estos animales y que los mantenía en cuidado. Pero hay posibilidades que también se los puedan sacar, digamos, por el cuidado que faltaba, según usted. Sí. Ellos no tienen carromato o jaula adecuadas para poderlos trasladar, bueno, no se los vamos a dejar sacar tampoco. Ahora, señor Nito, ¿hay posibilidades que se puedan quedar en La Rioja o no? Es probable que algunos que no tienen papeles se van a quedar acá, sí. ¿Quedan a cuidado de la provincia? Hay algunos que son silvestres, como este pecarí, un mono. Estos no son como clandestinos, pues, en los circos directamente. Son silvestres, ¿no? ¿Este circo de dónde era, Nito? Aparentemente venía de Córdoba, no sabemos si es de Córdoba o venía de otro lado, pero eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? ¿Hay una multa que deberá pagar el dueño? Sí, hay una multa que tiene que pagar, y Y bueno, y la idea que está analizando también el área legal es si es que existe un delito ambiental que entraría a estar la justicia también, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, hay varias aristas que las tenemos que ver. Ahora, Nito, bueno, el cuidado médico ya tiene, el de veterinario, digamos, los animales sí, tienen. Sobre todo también. La alimentación, le hemos mejorado la alimentación porque estaban muy mal alimentados. Mm. El oso prácticamente ha vivido con un bozal, lo cual está totalmente prohibido. Claro. Ha logrado ser liberado acá del bozal y tiene menos cadenas de las que tenía, estaba muy encadenado, así que bueno, sufrió un alto grado de estrés, digamos, ¿no? Mm. Pobre animal. Ahora, estos animales eran para exhibición nomás, ¿no? No los utilizaban. No trabajaban. Aparentemente vienen para exhibición. Claro, sí. Claro. Uh-huh. Bueno, condiciones pena, ¿no? Lógicamente sí, muy malas, ¿no? Para sí, para los animales. Sí, bueno, de hecho, digamos, hay una ley vieja y una ley nueva que prohíbe, digamos, que los animales estén en esas condiciones, ¿no? Exactamente. Claro, sin duda que sí. Ya de por sí, bueno, hay muchos lugares, como usted decía, varias ordenanzas en varias provincias que no se les permite a los circos trabajar con animales. Y ya en estas condiciones nosotros es peor. Vamos a propiciar también o una ley o ordenanza en algunos municipios que también prohíban la tenencia de animales en los circos, ¿no? La presencia y que sobre todo el trabajo que hagan los animales, porque está prohibido que los animales trabajen según una vieja ley, ¿no? Exacto. Ahora, ¿este circo de hace varios días que estaba en Barquía o ayer había llegado? No, hacía varios días que estaba, estaban a punto de irse prácticamente. Uy, ¿ustedes recibieron alguna denuncia que acudieron, Donito? Recibimos una denuncia anónima, sí. Esto, lo importante es que un chico de 17 años que preocupado porque todos los días veía cómo lo trataban al oso y a los animales, un día llamó y bueno, nosotros pusimos en marcha un operativo para estos resultados, ¿no? Bueno, imagino, pero ustedes también. Que haya sido un chico de 17 años, pero además también no podemos nosotros darle a los chicos, mostrarles un espectáculo de estas características. No, para nada. Que era muy especial a este chico para que haga eso, ¿no? La verdad que sí. Bueno. No nos olvidemos que estamos en un marco de una sociedad muy violenta, entonces podría haber pasado desapercibido. En cambio, este chico, bueno, tuvo esa virtud, llamémosle, de sentir pena o lo que fuera por los animales, ¿no? Y el coraje también, Nito, porque a lo mejor puede haber dicho, bueno, ¿cómo voy a denunciar esto si a lo mejor nadie me escucha, no? Seguro, sí. O sea, es buena la valentía que ha tomado y la preocupación, ya estos animales. No, por eso nosotros inmediatamente acudimos y pedimos el apoyo de la policía del local, que tuvimos muy fuerte apoyo, y de Gendarmería Nacional, que siempre colabora con nosotros, ¿no? Ahora, para ustedes también una experiencia, trasladar estos animales, y creo que este tipo, más allá que ustedes siempre realicen este tipo de tareas, pero la cantidad de animales y por la ferocidad, es la primera vez. Sí. No, ha sido un traslado que debe haber demorado 5 horas de Parque hasta acá, ¿no? Muy bien, Nito Brizuela, secretario de Ambiente. Un anuncio, digamos, que tiene que ver una contraparte de esto. Uh-huh. Sí. La Secretaría de Ambiente de la provincia, en contacto con la Secretaría de Ambiente de Córdoba, hemos logrado conseguir para el Circo de La Rioja un tigre, 3 tigras y una osa parda. Un oso pardo que es hembra, digamos, ¿no? Ajá. ¿Para el zoológico? Para el zoológico de acá. Ah, mira, qué bueno. ¡Qué lindo! Que son de esos lugares en los cuales incautan. Uh-huh. Y se los tienen en cautiverio y después se distribuyen en circos en diferentes puntos del país. ¿En los zoológicos? En los zoológicos. En los zoológicos, no en los circos. Pero sí, tienen mayor libertad ellos para estar, ¿no? Uh-huh. Y claro. Qué bueno. Así que bueno, eso hemos conseguido, le hemos comunicado a la municipalidad la semana pasada que está llegando esta semana, uh-huh, este contingente que es todo gratis. Ha sido una muy buena gestión de la Secretaría de Ambiente de Córdoba a través de el ingeniero Néstor Cruz, en coordinación con el área de fiscalización nuestra del doctor Oscar Núñez, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces es una buena noticia, por un lado una mala y por otro lado una buena. Una buena. En realidad son buenas las dos, porque el hecho de poder haber recuperado los animales es buena noticia también, ¿no? También. Bueno, así que bueno, para el fin de semana me imagino que la gente va a tener más expectativas y más contentas para visitar el zoológico. Sí, por supuesto, sí. Con animalitos. Y mañana estamos haciendo una liberación de pájaros que tenemos cautivos de varios procedimientos que hemos hecho en la ciudad como en el interior, a todas aquellas personas que andan con trampero, y tenemos alrededor de 50 pájaros que son nuestros, que muchas veces si nos descuidamos van a parar a otras provincias. Y bueno, eso vamos a hacer una liberación en un lugar que generalmente no decimos, a último momento, porque pueden ir de nuevo los cazadores ahí a, claro, a los camperos, ¿no? Así no, que bueno, es, ahí hay cuestiones bastante importantes que estamos haciendo en favor de la fauna nativa, ¿no? Sin duda que sí. Nito Brizuela, Secretario de Ambiente, gracias como siempre por atendernos. No, gracias a ustedes. Que tenga un abrazo.